Quiero pedir al baño, por favor. Corriendo o almorzando, me viene a la panza una extraña sensación. No sé de qué se trata, si es buena o si es mala, pero me incomoda y yo solo quiero jugar. Escapaba. Ay, mamá, ay, mamá, me hice el pis encima y no lo pude evitar. Escucha cuando te hablo y corre siempre.